Estás escuchando Informativo Farco. La radio comunitaria no vamos a ser un medio de comunicación más. Va a ser la casa de todos ustedes, de todos los que están acá y todos los que quieran defender la democracia. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.